20 éxitos, 20 hits, 20 canciones. Tú las eliges, nosotros las tocamos para ti. Una tras otra cada fin de semana en Las 20 de la X. Aquí estamos cumpliendo la cita de todos los fines de semana en la X96.5. Volvemos inmediatamente al presente musical. Estábamos en un viaje fantástico por el tiempo. Mil y mil gracias por su compañía. Saben que nos gusta mucho saber de ustedes y que nos envíen sus mensajes, que se reporten, que nos pidan canciones. Sentir su compañía para nosotros es muy importante. Gracias por hacerlo siempre. Ahí estuvieron muy pendientes de nuestros archivos X y es mejor que no se desconecten de la X96.5 porque regresamos al presente musical y comenzamos con nuestro conteo. Las 20 canciones más importantes en el mundo, en Estados Unidos, en Europa y por supuesto en nuestra estación, la X96.5. Canciones que ustedes son pues quienes hacen subir, bajar, hacen permanecer o hacen salir de nuestro conteo que cada 8 días se renueva gracias a sus peticiones musicales y sus votos que comienzan a registrarse a partir de este momento porque también a través de Twitter tendremos nuestras canciones para que ustedes voten por sus canciones favoritas en un momentito a través de @la X965. Esta es la opción para que ustedes puedan elegir sus favoritas. También en un ratito estaremos hablando con la gente de Automotora Norte y Sur Renault, que estarán con nosotros aquí desde cabina contándonos cosas fantásticas para que las tengan en cuenta. Y tenemos premios de la X96.5, tenemos un kit fantástico para su vehículo, bueno, uno no, varios, así es que prepárense porque en un ratito les decimos cómo se van a poder llevar estos kits con nosotros hoy para que consientan su vehículo. Y estén muy pendientes de la información que compartiremos con ustedes hoy aquí en medio de las 20 de la X. También les cuento que hay canciones que abandonan nuestro conteo. Salen 4 canciones hoy, es decir que tenemos 4 estrenos musicales, 4 canciones nuevas que comienzan a integrar nuestro conteo a partir de esta nueva edición, que es la edición número 28 para hoy, 11 de julio del año 2020. Le decimos adiós, por ejemplo, a Harry Styles. De su más reciente producción musical, Lights Up, canción con un excelente rendimiento en nuestro conteo y que hoy ya sale para darle paso a una nueva canción. También despedimos a Camila Cabello con My Oh My. Los británicos de Coldplay también le dicen adiós a las 20 de la X. Y finalmente The Weeknd con Heartless también se despide de nuestro conteo. Así es que son 4 las canciones nuevas que tendremos en esta oportunidad, en esta nueva edición de las 20 de la X. Rápidamente recordamos cómo están las 5 canciones más importantes de nuestro conteo. Posición número 5 para Justin Bieber con Quavo, juntos en Intentions. En la posición número 4, Seiso, con Nicki Minaj y Doja Cat. Casilla número 3 para To See Slide con Drake. En la posición 2, The Weeknd con Blinding Lights. Y reinando nuestro conteo está Savage, este remix entre Beyoncé y Megan Thee Stallion. Canción que sigue liderando nuestro conteo hasta hoy, porque veremos más adelante, más o menos hacia el filo del mediodía, cómo está entonces este top 5. Si permanece exactamente igual o si perdemos alguna de estas canciones, si el número 1 desciende, si le da paso a una nueva canción liderando nuestro conteo, de eso nos enteraremos más adelantito. Arranquemos entonces con las 3 últimas posiciones de las 20 de la X, casillas número 20, número 19 y número 18. En la posición número 20 tenemos este track que hizo parte de la cinta Trolls World Tour, la segunda parte del mundo de los Trolls, y pues está de la mano de ZZA con Justin Timberlake, un dúo Temporal, que se une para esta canción editada en febrero de este año y que empieza a ser parte de nuestro conteo en la casilla número 20. The Other Side, SZA con Justin Timberlake en la posición número 20 como nueva canción que ingresa hoy. Casilla 19 para Dua Lipa, que completa 26 semanas con nosotros. Era la posición 18. Pierde una posición, baja a la casilla 19 con Don't Start Now. Y en la casilla número 18 tendremos a los Jonas Brothers. What a Man Gotta Do se llama esta canción, lanzada arrancando este 2020, que entra a ser parte de nuestro conteo en la casilla número 18. Es la segunda novedad que tenemos hoy de 4 en total. Ya vendrán más adelante las dos canciones nuevas que comienzan a integrar nuestro conteo. Aquí están entonces las posiciones 20, 19 y 18. Así comenzamos las 20 de la X. Número 20. 20. 20. Hey, yo, what up? Come on. Las 20 de la X. You're preaching to the choir. I'm all good already, so moved on, it's scary. I'm not where you left me. 18. 18. 18. 18. 18. Hey, what up? Come on. Las 20 de la X. Caught my heart about 1-2 times. Don't need to question the reason. I'm yours. I'm yours. I know the earth will lose a fight just to see you smile. Cause you got no flaws. No flaws. I'm not trying to be your part-time lover. Sign me up for them full-time. I'm yours. All yours. So what a man gotta do? What a man gotta do? To be totally locked up by you. What a man gotta say? What a man gotta pray? To be last good night and your first good day. So what a man gotta do? What a man gotta do? To be totally locked up by you. What a man gotta do? What a man gotta prove? To be totally locked up by you. You ain't tryna be wasting time on stupid people in cheap lines, I'm sure. I'm sure. So I give $1 million just for you to grab me by the collar like I'm business. Business. I'm not trying to be a part-time lover. Sign me up for them full-time. I'm yours. I'm yours. Ooh. So what a man gotta do? What a man gotta do? To be totally locked up by you. What a man gotta say? What a man. Son los chicos de los Jonas Brothers pasando por la posición número 18 de nuestro conteo de las 20 de la X. Son las primeras tres posiciones que tenemos para acompañarlos en esta edición número 28 a las 10 de la mañana, 19 minutos en Santiago de Cali. Y queremos traer invitados especiales que son nuestros amigos de Automotora Norte y Sur Renault, que traen muchas noticias para hoy. Y por eso César se ha ido a hablar un ratico con ellos, que traen muchas sorpresas en esta mañana de sábado. Dani, muy buenos días, qué chévere tenerte por acá. Hombre, gracias. Bienvenido, hombre. Dani va a estar acompañando esta mañana mientras pues nosotros les contamos cómo se mueve la música más importante de la X96.5 en las 20 de la X, y también conversamos con Wigner Agudelo, que nos está acompañando acá en nuestra cabina. Y estamos contándole a la gente e invitando a todos los oyentes que están escuchándonos esta mañana a que visiten esta sala norte, que además está súper contigua, súper cerquita. Nosotros somos vecinos, enfrente del Radiocentro Todelar tenemos pues esta sala de ventas maravillosa, esta vitrina sensacional de Renault, Automotora Norte y Sur Renault, que hoy tiene muchas cosas increíbles para contarles. Si ustedes están buscando cambiar su vehículo, averiguar por esas nuevas ofertas que hay, esas facilidades que hay, esos beneficios que hay en un lugar como Renault, pues les vamos a contar a continuación qué tanto pueden ustedes aprovechar este fin de semana y además pues recibir muchos obsequios de Renault y también de la X, porque tenemos aquí en nuestra estación, en la X96.5, unos kits fantásticos para su vehículo, para que lo luzcan, para que lo cuiden, y simplemente deben acercarse al Radiocentro Todelar ya y pasar a la vitrina de Renault para que ustedes se enteren allí de lo que está pasando. Buenos días, Wigner, ¿cómo estás? Juli, muy buenos días. Gracias nuevamente a ustedes por aceptar nuestra invitación. Y pues muy contentos, y como siempre, pues Automotora Norte y Sur trayendo pues excelentes premios, ofertas para este mes de julio. Juli, gracias por la invitación. Vamos a tener muchísimo para contarles sobre esas ofertas y precios especiales en este mes, pero también de una vez hagámosle la invitación a la gente para que se acerquen a recibir este servicio tan fantástico que tiene Renault hoy. Hoy Renault es Renault Clean. ¿Qué es lo que están haciendo ustedes y por qué tan bueno y por qué gratis como le gusta a la gente? Muy bien, Juli, gracias. Desde el día de ayer, Juli, estamos en el Renault Clean. Es un tema importantísimo que estamos manejando. Le entregamos al cliente un desinfectar su vehículo totalmente gratis. Ajá. Ya pues con el tema de la pandemia, su vehículo queda totalmente desinfectado para que pues toda su familia quede muy tranquila de aquí en adelante, ¿no? Y completamos con un peritaje 100% gratis. Ten en cuenta que un peritaje pues saca casi 185 mil pesos. Okay. Entonces con ese peritaje le vamos a diagnosticar al cliente cómo está su vehículo en su estado de movilidad, temas de desempeño, y pues aprovechando si el cliente quiere en ese momento aprovechar y llevarse su vehículo nuevo. Ojo que el peritaje se realiza para cualquier tipo de vehículo, cualquier marca de vehículo, ¿sí? Usted tiene un Renault, fantástico, pero si tiene otra marca, no importa, puede acercarse y el peritaje le va a salir totalmente gratis, ¿no? Totalmente, Juli, la es cualquier marca que tenemos aquí en Colombia. Le realizamos el peritaje totalmente 100% gratis, Juli. Muy bien, con Wigner vamos a seguir conversando en un ratito porque pilas que ya viene toda la información respecto a las promociones y ofertas que tienen en este mes con Automotora Norte y Sur Renault, que esta mañana nos acompaña aquí en la X. Los éxitos que le dan la vuelta al mundo. Las 20 de la X. Vamos con tres posiciones más en nuestro conteo de las 20 de la X. Y como les decía, Julio, hoy tenemos estrenos. Ya probamos dos nuevas canciones en nuestro conteo, que era The Other Side de SZA junto a Justin Timberlake y What a Man Gotta Do, que inicia en la posición 18 de los Jonas Brothers. Vamos con tres posiciones más. En esta ocasión, Stormzy, directamente desde el Reino Unido, junto a Ed Sheeran, el pelirrojo. Pierde dos posiciones esta semana. Y ahora le corresponde la posición número 17. Nos van a acompañar con Own It. Luego pasaremos a la posición número 16, donde Arizona Servas también perdiendo dos posiciones esta semana. Gozaba de la posición 14. Resbala dos posiciones. Y se acomoda en la 16 con Roxanne. Y uno de los estrenos que tenemos en nuestro conteo de las 20 de la X es The Shade con Trampoline. Tres posiciones más, 17, 16 y 15, en nuestra edición 28 de las 20 de la X. Número 17. 17. 17. 17. Las 20 de la X. Body's on fire. Show me how to control it. And go ahead, you flip and get higher. Girl, I love how you roll it. I put my hand there. Hold it. I'ma be right by you. I'ma be right by you. I'ma be right by you. I'ma be right by you. Lighters up, lighters up, one time lighters up. Pulled up in the party when you saw me, I was lighting up my J. So go ahead and brighten up my day. Lighters in the air when you're lighting up the rave. And it's feeling like I met you here before. Girl, I felt your presence when they let you through the door. Never had a brother give you everything and more. So I take a little piece and then the rest of it is yours, me and more. You don't dare when I don't dare tell you. But can you taste it and I play? Hey, hey, hey. I don't know where to you, they do me. Wait, just this night out my brain. Loving when I put you in your place. I can tell you love it just by looking in your face. It's the way that you wind up your waist. I'm so in awe, girl. You never have to worry about nothing. You know it's yours, you know you're on it. Girl, you just own it. Cause your body's on fire. Show me how to control it. And go ahead, you slip and get higher. Girl, I love how you roll it. I broke my hand there. Down for the one I love right now.

dancing in the summer street. Tripping, I fall in. I wanted it to happen. My body turns to ice. Crushing weight of paradise. Solid block of gold, lying in the cold. Aquí está Shade con Trampoline estrenando posición en la posición número 15 de las 20 de la X. De ustedes depende qué pase con nuestras canciones y por eso les dejamos las encuestas a través de Twitter. Arroba la X965, vayan y voten con el numeral las 20 de la X. Ya les dejamos la pregunta, ¿cuál cree usted que será la número 1 en esta edición 28 de las 20? Depende como ustedes voten, así mismo se comportan nuestras canciones. Y mientras usted decide cuál votar, pues puede visitar alguna de las sedes de Automotora Norte y Sur, porque hoy tienen muy buenas noticias con nosotros y por eso nos visitan en la X96.5. Hoy tenemos Renault Clean. Hoy estamos contándoles a ustedes que pueden de manera gratuita desinfectar su vehículo, número uno, y número dos, realizar el peritaje totalmente gratis de su vehículo también, donde aquí, cerquita al Radio Centro Todelar, en la calle 41 Norte, número 6, N53, donde está la vitrina Renault, Automotora Norte y Sur Renault, que tiene pues este regalo especial para todos ustedes hoy. Nosotros en la X también tenemos regalo, tenemos un kit fantástico para que usted consienta su vehículo, así es que, ¿qué va a hacer usted para ganarse ese kit? Pues va a dirigirse allí directamente a la vitrina de Renault, calle 41 Norte, número 6, N53. Usted se acerca allí, allá hay un asesor, ahí le va a preguntar, oiga, ¿dónde está mi kit que me está regalando la X? Y le van a regalar su kit para que usted consienta su vehículo, así que si está cerquita, pues acérquese allí. Y nosotros, mientras tanto, les contamos de toda esa gran variedad y gama de oportunidades que tienen ustedes para hacerse a su vehículo. Estamos conversando con Wigner y él me estaba contando ahorita de un plan fantástico que se llama Plan 2023. ¿De qué se trata este plan? Claro, Juli, es un plan totalmente pues que viene con muchas expectativas, muy agresivo para este mes, donde el plan se llama Te regalamos los intereses de 2023. Quiere decir que el cliente se ahorra los intereses de los 29 meses de este año y del entrante 2021. El cliente solamente le va a pagar la cuota mensual y se ahorra totalmente los intereses, donde pues sería totalmente con la financiera de RCI. Ahorro total de intereses. De intereses. Es una facilidad tremenda que de entrada le proporciona a usted pues una facilidad para que usted tome la decisión ya de hacerse su vehículo, ¿no? Ese es un dato importante, Juli. Hay que tener en cuenta que pues los clientes se han dado cuenta que eso solamente en Colombia lo vamos a encontrar con RCI Renault, donde los intereses 100% los toma RCI y el cliente pues solamente la cuota neta mes a mes. Hay que tener en cuenta también es que debemos tener mínimo el 50% en adelante, uh-huh, para que el cliente quede pues con el beneficio del periodo de gracia de los 29 meses que empieza a pagar sus intereses en el 2023 y 29 cuotas, totalmente cero cuota neta. Ustedes simplemente se acercan aquí a esta vitrina del norte, en la calle 41 Norte, Automotora Norte y Sur Renault, y preguntan por esta promoción, por este plan 2023 para que de una vez tengan la facilidad de hacerse a su vehículo. Estamos hoy haciendo este servicio a los clientes, la desinfección y el peritaje gratis en esta actividad que se llama Renault Clean aquí en el norte. Pero ¿dónde están las otras sedes que puede visitar la gente con la marca Renault? Claro, Juli, gracias. Nuestras sedes, pues tengamos en cuenta que tenemos una sede muy amplia en el Valle del Cauca. Tenemos la que está en el Centro Comercial Carrera, ¿cierto? Estamos ahí ubicados. Dentro de Carrera está nuestra sede, que pues ya sabemos que está totalmente remodelada. Renovada, excelente sí. Ubicación, quedamos con todos lo que el cliente nos estaba pidiendo. También tenemos lo que es Paso Ancho con 80, la principal en el sur. Tenemos lo que es Pance, Tuluá y Jamundí, para que nuestros clientes, pues si están en esas sedes, pueden acercarse y ahí vamos a encontrar todos los beneficios que estamos hablando para este mes de julio y todos los planes que tiene la financiera de RCI, Juli. Por toda la ciudad encuentran ustedes la marca Renault, así es que anímense y este fin de semana, pues además de hacerse ese peritaje gratis y esa desinfección de su vehículo, pueden conocer más de esas ofertas y promociones especiales con la gente de Renault que nos acompaña hoy en la X96.5 en las 20 de la X. Los acompañamos en las 20 de la X. Y qué bueno cuando nos vamos acercando a conocer cuáles son las 10 más importantes, luego las 5 más importantes y luego la más importante de nuestro conteo que cada semana llega a ustedes gracias a la señal de la X96.5, los que nos llevan a través de su dispositivo móvil arroba la X965 nos encuentran como la X Cali en su tienda de Play Store, en su tienda de App Store, ahí nos descargan y no se pierden nuestro conteo. Vamos con 3 canciones más, posiciones 14, 13 y 12. Aquí tenemos un estreno. En la posición 14 está Harry Styles, que de su trabajo Fine Line nos presenta esta canción que se llama Adore You. Pierde una posición en esta semana y recuerde que depende de ustedes que suba o que baje. Luego saltaremos a la posición número 13, acercándonos al 10 con Trevor Daniel. La semana pasada lo encontramos en el 12, ahora perdiendo una posición en el 13 con Falling. Y tenemos un nuevo ingreso en nuestro conteo de las 20 de la X. Estas mujeres con su voz que nos encantan, que nos enamoran y las esperábamos en nuestro conteo. Ariana Grande, Lady Gaga, en la posición 12, estrenándose en nuestro conteo con Rain On Me. Vayan a votar ya mismo a través de Twitter, arroba la X965, posición 14, 13 y 12, en las 20 de la X. Número 14. 14. Hey, yo, what up, come on. Las 20 de la X. We'll be right back. 13. 13. 13. 13. 13. Hi. Hey, yo, what up? Come on. Las 20. De la X. Coming down on me. tsunami. Rain on Me de Lady Gaga y Ariana Grande sonando por primera vez en las 20 de la X. Está estrenando posición, posición número 12. Ahí teníamos 14, 13 y 12. Adore You, Harry Styles. Rain on Me, Falling de Trevor Daniel. Y Rain on Me de Lady Gaga y Ariana Grande. 10:48 minutos. Estamos disfrutando de este sábado, fin de semana. Y es un sábado perfecto para, no sé, los que tienen su vehículo, darse una pasadita por Automotora Norte y Sur, porque hay planes increíbles. Es el momento para que ustedes de pronto piensen adquirir un nuevo vehículo y también algunos beneficios para el que tiene actualmente. Por supuesto que sí, los estamos invitando para que ustedes accedan a esto tan chévere que tiene Automotora Norte y su Renault, que es el Renault Clean, esta actividad que tenemos para desinfectar su vehículo, que es bien importante en estos tiempos que vivimos de pandemia, para que ustedes también tengan la posibilidad de realizar el peritaje de su vehículo totalmente gratis. Y lo más chévere es que no importa qué marca sea su vehículo, no importa qué marca sea, totalmente gratis se le va a realizar ese peritaje al vehículo. Hoy desde las 8 estamos en esta actividad y hasta las 6 de la tarde, y mañana, que será domingo 12, desde las 8 y hasta las 3 de la tarde también pueden acceder ustedes a la desinfección y al peritaje totalmente gratis de su vehículo. Así es, ¿verdad, Wigner? Totalmente, Juli. Gracias por estar, pues, como siempre, informados ustedes con nuestra marca Automotora Norte y Sur aquí en el norte, sí señor. Muy bien, a la gente que visite también esta vitrina, pues les tenemos un obsequio de la X, ahí pueden preguntarle al asesor cuál es el premio que está entregando la X, que es un kit para que ustedes puedan consentir un poquito su vehículo en este fin de semana, además de tenerlo ya desinfectado, pues ahí les vamos a regalar un kit de la X96.5 para que puedan tener allí más accesorios para el vehículo. Las personas que están pensando en comprar, en hacerse a su vehículo, pues tienen una cantidad de ofertas y descuentos especiales en esta oportunidad con la gente de Renault. Hablemos de otros de esos planes fantásticos, el plan 2021. ¿De qué consta este plan en Renault? Claro, el plan 2021, Juli, es un plan muy bueno también, donde pues nos acomodamos a la necesidad del cliente, dependiendo de su inicial, su perfil. Si el cliente no tiene el 50%, tranquilos. Tenemos un plan que es el plan 2021, como lo acabas de mencionar. Es un plan que el cliente mínimo debe tener el 30% inicial. Le estaríamos dando 5 meses de gracia totalmente. Quiere decir que su primera cuota arrancaría en enero del 2021. No le vamos a cobrar ningún interés y tampoco la cuota. Okay. Es un dato importantísimo. Y para acabar de completar, como el mes pasado también está por ese mes, le estaríamos entregando al cliente la póliza al 100% con Suramericana. Gran respaldo de esta marca, además, que también pues hace parte de todo lo que ofrece Renault en esta oportunidad Suramericana, para que se lleve su vehículo totalmente respaldado, ¿no? Totalmente, compañero. Entonces, ahí un dato importante, como habló nuestros compañeros de la cabina, el cliente no tiene necesidad también de dar inicial. Si su inicial puede ser sin ningún problema su vehículo usado, el lema de nosotros es deja tu usado y llévate tu nuevo sin necesidad de dar un peso para la inicial. Es otra de las ventajas que tiene la gente de Renault para que ustedes aprovechen y esta sea la oportunidad perfecta para adquirir su vehículo. Recuerden, estamos ubicados aquí en la calle 41 Norte, número 6N53, al ladito de nuestro radiocentro Tobelar. Está esta fantástica vitrina Renault que les ofrece hoy esta posibilidad de desinfectar su vehículo y de realizar el peritaje totalmente gratis. Ya venimos con más información porque hoy desde la X96.5 estamos con la gente de Automotora Norte y Sur Renault. Además que tienen que aprovechar que hay muchos regalos para ustedes, los oyentes de la X. 10:52 minutos, vamos terminando nuestra primera hora de las 20 de la X y nos vamos acercando ya. Ya entramos en nuestra recta de las 10 canciones más importantes. Por eso vamos a conocer tres posiciones más. En la posición número 11 está Poufu con esta canción que se sostiene una semana en esa misma posición, en la posición 11 con Deathbed. Luego pasaremos a la posición 10 y encabezando las 10 más importantes está Dua Lipa

Es la posición número 9 de nuestro conteo en las 20 de la X. Ahí está Jax Jones junto a Ella Henderson. This is real. Sonando en la posición 9 de nuestro conteo de las 20, edición número 28. Ustedes empiezan a votar y siguen votando por sus canciones favoritas. ¿Quién sube? ¿Quién baja? ¿Quién sale? ¿Quién entra? Con el numeral las 20 de la X. Hoy estamos también con nuestros amigos de Automotora Norte y Sur, que nos han dado muchas promos para que usted aproveche. Aparte de eso, que les estamos esperando en nuestra sede de aquí del norte, aquí al lado de Todelar, con premios también de parte de la X. Así que aproveche, se da la pasadita y conoce un poco más de lo que traen para nosotros. Por ahora vamos con tres posiciones más. Ya nos estamos acercando a lo que será el top 5. Las 5 más importantes de las 20 de la X. Pero para eso tenemos que pasar por otras 3 posiciones antes. 2 de estas posiciones perdieron un puesto esta semana y una ganó, una se recuperó. En la posición número 8 está la Mother Monster, Lady Gaga, con Stupid Love, que también hoy estaba estrenando una nueva canción en nuestro conteo, que era Rain on Me, en la posición 12. Pero ahora la escucharemos en el 8 con Stupid Love. Luego saltaremos a la número 7, que se recupera esta semana, Saint John, que también hace parte de nuestro conteo de las 20 de la X, de las canciones importantes. Hoy vamos a tener nuestro conteo a las 6 de la tarde. En esta ocasión ocupa la posición 7 con Roses. Luego vamos a la posición número 6, donde escucharemos a Justin Bieber con Intentions. 3 nuevas posiciones para llegar a la número 5. Ya iremos a conocer cuáles son las primeras 5 posiciones de nuestro conteo, edición número 28. Por ahora, número 8, número 7 y número 6 en las 20 de la X. Número 8. 8. 8. 8. 8. Las 20 de la X. Out of freak out, freak out, freak out. Look at me. I get down. Número 7. 7. 7. 7. Hi. Hey, yo, what up? Come on. Las 20. De la X. Six. Six. Six. Hi. Hey, yo, what up? Come on. Las 20. De la X. Just like Es la posición número 6 de nuestro conteo de las 20 de la X. Justin Bieber, que se trepa ahí en esa posición. Y que con él ya llegamos a las 5 más importantes de nuestro conteo. Y por eso queremos que ustedes estén ahí pendientes de lo que sucede, de cómo se mueven las canciones cada 8 días. Por ahora queremos ir con nuestros amigos de Automotora Norte y Sur Renault, que en todas sus sedes pues tienen muchos descuentos, y sobre todo aquí en el norte, ¿no? Porque tenemos sorpresas y mucho para que nuestros oyentes se den la pasadita hoy. Estamos invitándolos a que disfruten de Renault Clean, esta actividad que tenemos desde temprano y que van a poder ustedes encontrar acá en la vitrina del norte, de Automotora Norte y Sur Renault Norte, en la calle 41 Norte número 6N53, contiguo al Radio Centro Todelar, para que ustedes tengan la posibilidad de desinfectar su vehículo, ahora que es tan importante esto de andar, pues, obviamente con muchos dispositivos de salud, con todos los requerimientos necesarios, tapabocas, desinfectante, pues qué mejor que tener el vehículo también totalmente desinfectado. Eso lo van a poder hacer totalmente gratis esta mañana con la gente de Renault, y además realizar el peritaje de su vehículo, que es muy importante, pues saber en qué condiciones está el vehículo que ustedes tienen en estos momentos. No importa qué marca tengan, no importa, ustedes se acercan y van a tener gratuitamente este servicio que les ofrece Renault esta mañana. Y además, pues Wigner por acá me dice que también tienen otros premios chéveres que están entregando para la gente que se está acercando a esta vitrina a conocer las magníficas máquinas que tienen allí de la marca Renault y todos los beneficios que pueden tener si ustedes pues se deciden de una vez a tener el carro que siempre han querido tener, con toda una cantidad de beneficios que tiene Renault. Hay premios para los para las personas que se acerquen esta mañana, ¿verdad? Claro, claro, Juli, esa es la idea. Los clientes nos van a visitar y pues por esa grata visita van a tener un obsequio por parte de Automotora Norte y Sur. Llegan, llevan su vehículo, hacemos todo el tema de la desinfectación del carro. Y también vamos a chequearle unos buenos detalles que tenemos para los clientes. Sí, pues también tenemos unos refrigerios bastante tentadores. ¡Ah, qué bueno, hombre! Para que el cliente se acerque. Entonces, pues siempre Automotora Norte y Sur Renault siempre piensa en esos clientes. Y pues nada, gracias por visitarnos como siempre a esos clientes fieles que tenemos y a ustedes que siempre nos apoyan con todas estas cosas que nos dan para poder que los clientes nos escuchen día a día. Y si quieren también el obsequio de la X, preguntan por él, que es un kit fantástico para que ustedes después puedan consentir a su vehículo de la mejor manera. Hablemos de más beneficios y más planes que tienen ustedes por esta época para la gente que ha decidido adquirir su vehículo con Renault. Juli, tenemos un plan muy bueno también para los clientes que son amantes de nuestra SUV, como en el caso de la Koleos, Duster, Captur. Tenemos un plan que al cliente le gusta mucho, el plan 50-50, directamente con la financiera de Renault. Debemos tener el 50% inicial en adelante, y el otro 50% vamos a tener un periodo de gracia de 12 meses, okay, totalmente. A partir de este mes hasta el otro julio de 2021, cero intereses y cero cuota. Y completamos con un chequeo la póliza también con Suramericana al 100%, ¿no? Es un dinero importante que el cliente se va a ahorrar por este mes. Que si el cliente lo tenía ese dinero para comprarla de contado o no lo tenía y necesitaba también como por cuotas, 100% adjudicada por este mes con RCI. Es un momento para ustedes tener muy en cuenta el bolsillo, obviamente, y con todas estas facilidades, con todas estas comodidades que les ofrece Renault, pues vale la pena que ustedes vengan y conozcan los planes que tienen ellos para ofrecerles si están pensando en hacerse a un vehículo. Ya les contamos de más que tiene Renault esta mañana aquí en su vitrina del norte, calle 41 Norte número 6N53, con la X aquí en medio de las 20 de la X. Los acompañamos, aprovechen y se acercan. Automotora Norte y Sur, estamos aquí enfrente de nosotros, enfrente, al ladito de Todelar, pues. Ustedes pueden encontrar todos estos premios que tienen para ustedes y aprovechen esos descuentos. Vamos a conocer las 5 posiciones más importantes de nuestro conteo de las 20 de la X. Llegamos a la posición número 5, donde Dua Lipa gana una posición y no se deja sacar de esta carrera, diciendo que también es de las 5 más importantes con Physical. Luego llegamos a la posición número 4, junto al canadiense Drake, que empieza a perder posiciones, pero que en esta semana ya anunció a través de redes sociales que va en el 80% de su nuevo trabajo discográfico, de su nuevo álbum, que no va a tener tantos tracks como lo fue Scorpion, pero que promete y pinta muy bien, y sin duda tendremos algunos temas dentro de nuestro conteo. Ahí está en la posición 4 con Tussie Slide. Y en la posición número 3,

on my brother's block, oh, yeah. Pedal off the roads like I love it, not, maybe not. I don't know what's wrong with me, I can't stop, oh, yeah. Won't stop, oh, yeah. Never stop. Got so many ops, I be mistaken ops for other ops. Got so many people that I love out of trouble spots. Other than the family, I gotta see the you and me. That's just how I think, it's either you or me. This life got too deep for you, baby. Two or three of us about to creep where they staying. Black leather glove, no sequins. Buckles on the jacket, it's elite. Nike crossbody, got a piece in it. Gotta dance, but it's really on some street. I'ma show you how to get it. It go right foot up, left foot slide. Left foot up, right foot slide. Basically, I'm saying either way, we bout to slide. Hey, can't let this one slide. Toosie slide, then I hit it double time. Then I hit a spin, cause we spun that block a couple times. If it's not the right time, it'll always be another time. I'm not even tripping, we'll just see them in the summertime. Whoa, yeah. Can't describe the pressure I be putting on myself, yeah. Really, I just can't afford to lose nobody else, yeah. If they moving shaky, we'll just do the self, well. If I'm moving shaky, Chels will do the himself, yeah. Solo, on a YOLO for real. Heard a lot about you, but we don't know for real. Next time, guarantee the truth will get revealed. Black leather glove, no sequins. Yeah, buckles on the jacket, it's elite. Nike crossbody, got a piece in it. Gotta dance, but it's really on some street. I'ma show you how it go right foot up, left foot slide. Left foot up, right foot slide. Basically, I'm saying either way, we bout to slide. Hey, can't let this one slide. Hey. Don't you wanna dance with me? No, I could dance like Michael Jackson. I could get you the passion. It's a thriller in a track. Where we from? Baby, don't you wanna dance with me? No, I could dance like Michael Jackson. I could get you satisfaction. And you know we out here every day with it. I'ma show you how to get it. It go right foot up, left foot slide. Left foot up, right foot slide. Basically, I'm saying either way, we about to slide. Who's back? Estamos en esta tripleta de la número 5, 4 y 3 de nuestro conteo de las 20 de la X. Pero antes de conocer la número 3, o antes de escucharla, porque ya sabemos que es Say So, pues tenemos que recordarles y contarles todas las promociones que tienen nuestros amigos de Automotora Norte y Sur Renault en este sábado con las 20 de la X. Mire, seguimos invitando a la gente para que se acerque y disfrute esta mañana de ese regalo que tiene Automotora Norte y Sur para todos sus clientes. Y bueno, los que no son clientes, que de pronto quizá nunca se han acercado a la vitrina, esta es un buen momento y una buena oportunidad para que ustedes conozcan la amplia variedad de las gamas que van a encontrar allí con los vehículos Renault. Una atención excelente, un servicio al cliente fenomenal y además un regalo que hoy tiene esta vitrina para ustedes, y es la desinfección de su vehículo y el peritaje totalmente gratis. No importa la marca de su vehículo, van a tener peritaje gratis hoy hasta las 6, ¿no? Wigner. Y mañana, que es domingo, 12 de julio, mañana también tendremos esta super invitación de Renault Clean, ¿no? Mañana también estaremos haciendo desinfección y peritaje de los vehículos. ¿Cuál es el horario de mañana? Claro, Juli, importante ese horario. La idea es que pues nuestros clientes, lo que es hoy y mañana, aprovechen, ajá, estos excelentes beneficios, de desinfectar su vehículo y el tema del peritaje, ya que son dos cosas importantes y el cliente, primero que todo, pues es un costo adicional y un peritaje cuando el cliente necesita pues que le dé un diagnóstico a su vehículo cuando pronto van a comprar el nuevo. Son dos cosas importantes, el cliente se los va a ahorrar. Entonces, hasta hoy estamos a las 6 de la tarde. Esperemos que pues todos nuestros clientes nos visiten y estaríamos hasta mañana, de las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde, Juli, para, correcto, que los clientes nos visiten y aprovechen esos excelentes beneficios. Ya estamos viendo nuestra sala con clientes y tenemos un buen tráfico, entonces ha dado un resultado importante porque nos damos cuenta pues todo lo que nos vamos a adquirir con esos beneficios del cliente. Tienen hoy sábado hasta las 6, mañana domingo hasta las 3, entonces, para que puedan hacer esta desinfección y el peritaje totalmente gratis y puedan acceder a muchos premios que tiene también esta vitrina Automotora Norte y Sur Renault para ustedes en este fin de semana. hay más beneficios que vienen de la mano del Quid ahora. ¿Qué tiene el Quid para ofrecerle a la gente que está pensando en comprar vehículo en esta temporada? Sí, buenas noticias para el Quid. Sabemos que el Quid es el mini SUV de los compactos, donde es un carro que se comporta excelente por su altura, su robustez. La marca ya hace 2 meses tiene muy buenos obsequios cuando el crédito queda aprobado. Tenemos un plan que se llama Plan Regalos Quid. El cliente podemos financiar sin ningún problema el vehículo y le estaríamos entregando también la póliza de todo riesgo por este mes, o un tema de bono en matrícula o contrato de mantenimiento, dependiendo del perfil del cliente y la inicial que vayan a dar, ¿no? De acuerdo a sus necesidades, hay una oferta especial, hay muchas condiciones distintas para que ustedes se pueda llevar su vehículo con total tranquilidad, para que pueda llegar a estar súper bien atendido con la asesoría que le prestan ahí en Renault. Y pues además de llevarse premios esta mañana, pues de pronto se puede llevar de una vez su vehículo de la vitrina de una vez a su casa, ¿no? Así es, esa es la idea. El cliente llega con su vehículo, ese es el lema de nosotros: deja su usado, llévate tu nuevo. Y la financiación, tenemos un preaprobado que sale en 2 minutos, automáticamente pues queda radicado para que el cliente, una vez se cuenta con su puntaje, si aplica o no aplica, aunque pues tenemos la noticia que RSI es muy flexible con los clientes, ¿no? Perfecto, ahí está la invitación entonces para que se acerquen a esta vitrina. Acá en el norte de la ciudad, si están hoy haciendo vueltitas por acá en el norte, pues dense la pasada por Automotora Norte y Sur Renault, calle 41 Norte, número 6N53, al ladito del Radio Centro Todelar. Se van a encontrar con esta fantástica vitrina y con muchas posibilidades de que usted cumpla sus sueños y de una vez se pueda llevar el vehículo que siempre ha querido a su casa. Este es el número 3. 3, 4, 3. Hey, what up, come on. De la X. Plus Lorman, spitting like Weezy, Foxy plus Lorman, boy like the Ramsey, now that's Gordon. They don't understand the back talk I'm forming. When they think they top the queen, they start falling. Word to my ass shots, I'm so cheeky. Got them trying to palm my ass like young Kiki. Yes, I'm ghetto, word to Geppetto. Plus I'm Leto, where's my stiletto? Tell Mike Jordan, send me my retros. Used to be bite, but now I'm just hetero. Ain't talking medicine, but I made a morphine. Ever since I put the cookie on quarantine, he know this thing A1 like a felony. All he gotta do is say the word like a spelling bee. My breath right quick, he ain't never seen it in a dress like this, he ain't never even been impressed like this, probably why I got him quiet on the set like zip, like it, love it, need it, bad, take it, own it, steal it, fast, the boy stop playing, grab my ass, acting like you shy, shut it, save it, keep it, pushing while you beating round the bush and knowing you want all this woman. Titties. Thank you. people with the least always doing the most. I count money while he sucking my towels. Real nasty with them balls, all net, yeah, I'm gross. Es la posición número 3 de las 20 de la X6 Out Doja Cat junto a Nicki Minaj, tocando la tercera posición. Y empezamos a conocer las tres más importantes de nuestro conteo y nos acercamos a lo que será la número 1. Ustedes pueden empezar a votar ya mismo, a dejar sus comentarios. Recuerden que a través de Twitter pueden votar si nuestras canciones suben, si nuestras canciones bajan, y dependiendo de lo que ustedes digan, así mismo se mueve nuestro conteo. Numeral, las 20 de la X. Numeral, las 20 de la X, que cada 8 días trae una edición nueva desde las 10 de la mañana hasta las 12, con muchas sorpresas, canciones y noticias de sus artistas favoritos. Saludamos a John Jairo, que está con nosotros. Gabriel también reportando su sintonía. Dice que Roses de St. John lo pinta como el éxito del año. Y ha dejado las opiniones ahí de cada una de las posiciones y eso nos encanta. Que empiecen a saludarnos. Felipe también, Gloria, reporta su sintonía desde muy temprano con nosotros. Alejandra, un abrazo para ti, Aleja. Gracias por estar con la X96.5. Vamos a conocer la posición número 2, la segunda canción más importante de nuestro conteo en esta edición número 28. Se mantiene en esa posición una semana más. Ya completa 18 semanas en nuestro conteo, pasando por algunas de las posiciones para completar hoy y estar en la posición número 2 como la segunda más importante. En esta ocasión, The Weeknd nos acompaña con Blinding Lights. Ya venimos con la canción más importante de las 20 de la X. Este es el número 2. Do it. 2. Hey, what up? Come on. Las 20 de la X. Oh, hicimos un TikTok en la X con esta pista. Hace si no nos siguen en TikTok, la X Cali. Allí nos encuentran con las ocurrencias que tenemos para todos ustedes. En serio, no se van a arrepentir de seguirnos. Síganos ya mismo y los vamos a saludar. Arroba la X Cali. Así nos encuentran en TikTok. Y claro, nos pueden sugerir, ¿por qué no? Algo que quieren que hagamos para ustedes. También síganos en Instagram, en Twitter, Facebook, arroba la X965. Cada fin de semana, los viernes, por ejemplo, tenemos nuestros lives con nuestros DJs residentes, con Residente X. Entrevistas y mucho más para ustedes. Y visiten nuestra página web, la X965.com, que también hay noticias todos los días actualizada para ustedes, nuestros conteos. Al finalizar el conteo de las 20 de la X podrán encontrar el conteo actualizado en nuestro portal web, la X965.com. En esta edición número 28 de las 20 de la X hemos hecho un recorrido por las canciones más importantes de nuestra estación, gracias a que ustedes son los que deciden qué canción sube, qué canción baja. Las canciones que van entrando a nuestro conteo, hoy tuvimos 4 nuevas posiciones. Y de ustedes depende en realidad cómo se comporten las canciones a lo largo de estas semanas. Asimismo, sonarán en nuestro conteo de las 20 de la X. Hagamos un pequeño resumen. Desde la posición 20 hasta la número 2 en esta edición 28. Se estrenaba en la posición 20 The Other Side de Justin Timberlake. En la 19, Dua Lipa, Don't Start Now. En la 18 teníamos a los hermanitos Jonas, estrenando también en posición en nuestro conteo como el número 18. Luego teníamos Stormzy junto a Ed Sheeran con Own It en la 17. Pasábamos a la 16, donde Arizona Service sostiene con Roxanne. Nuestro tercer nuevo ingreso, Shade, en la 15 con Trampoline. Luego en la 14 estaba Harry Styles con Adore You, posición 14. Trevor Daniel en la posición 13 con Falling. Nuestro cuarto estreno de la semana en nuestro conteo, Rain On Me, Lady Gaga, Ariana Grande. En la 11, aquí estaba Pofu con Dead Bed. Y empezábamos a conocer las 10 más importantes, encabezada por Dua Lipa con Break My Heart. En la número 9, Jax Jones tiene This Is Real. Y logrando posicionar 2 canciones en un mismo conteo, Lady Gaga en la número 8 con Stupid Love. Nos acercábamos a conocer las 5 más importantes y pasábamos por la 7 con Saint John y Roses. Luego conocíamos la número 6 con Justin Bieber e Intentions. Yeah, para dar paso a las 5 más importantes. Con Dua Lipa en la número 5 con Physical. Luego en la posición 4 estaba Drake con To Slide. Pasábamos a las 3 más importantes. Iniciando con Say So. En su versión remix con Nicki Minaj, Doja Cat. Y en la posición número 2 que cantábamos completica esta canción. The Weeknd con Blinding Light. Así va nuestro conteo. Nos falta solo una canción para conocer cuál es la más importante de las 20 de la X. Y hoy nos han estado acompañando en nuestro conteo de las 20 nuestros amigos de Automotora Norte y Sur, que la verdad les agradecemos muchísimo porque aparte de eso tienen unos premios increíbles. Ese refrigerio estaba. ¡Ah! ¡Qué delicia! Usted no se lo puede perder pasando por nuestras sedes, sobre todo aquí en el norte. Aquí en el norte, contiguo al Radiocentro Tobelar, aquí en la calle 41 Norte, número 6N53, esta gran vitrina en toda una esquina. Usted no tiene pierde porque en toda una esquina van a ver ustedes grandísimo el letrero de Renault y esta vitrina súper imponente con los vehículos pues más bellos para que ustedes se lo puedan llevar a casa, de la vitrina a la casa. Eso es lo que queremos que hagan este fin de semana, si han decidido de una vez ya hacerse a su vehículo y aprovechen toda esta cantidad de ventajas, ofertas especiales que tiene la gente de Renault en este fin de semana. Y bueno, hoy, como les hemos dicho, hasta las 6 tienen la invitación para que hagan desinfectar totalmente su vehículo y hagan el peritaje a su vehículo también. No importa qué marca de vehículo tengan, la invitación con la gente de Renault es a que ustedes vayan y realicen este peritaje totalmente gratis. Así es, Juli. Muchas gracias nuevamente a ustedes como nos aceptan las invitaciones para que nos colaboren con toda esa información que tenemos para los clientes. Esa es la idea. Estamos hasta las 6 de la tarde, mañana de 8 a 3. Entonces, la familia Renault y los que no son, pues también para que hagan parte de esa gran familia y que siempre van a encontrar los beneficios, asesores excelentes, con una capacidad importante para disolver las necesidades de nuestros clientes y así pues que ese sueño se haga realidad de llevarse un Renault. Van a encontrar siempre un asesor que está ahí totalmente capacitado para que les haga el acompañamiento, para que les muestre cuáles son las opciones según sus requerimientos, qué es lo que más les conviene a la hora de elegir su vehículo Renault y también para que les cuente pues esta cantidad de planes especiales que tienen, que bueno, alcanzamos a hablar como de 4 o 5, es una cantidad de planes importantísimo para que ustedes tengan esa información y tengan un panorama mucho más claro frente a lo que significa adquirir un vehículo. ¿No? Totalmente, Juli, esa es la idea. Los clientes tenemos todos los beneficios dependiendo del perfil. Siempre nosotros como asesores tocamos la fibra sensible de nuestros clientes y así vamos a descubrir qué es lo que realmente necesita de acuerdo a su necesidad, sus ingresos, su perfil como independiente, empleado, y pues con esos excelentes beneficios que tiene la financiera de Renault. Entonces, invitándolos a todas nuestras sedes que tenemos aquí en el Valle del Cauca, unas sedes muy amplias, y aquí en el norte pues con todo lo que tenemos y una ubicación espectacular para que el cliente nos visite. Tengamos en cuenta también que estamos en el Centro Comercial Carrera. Entonces, esperándolos hoy y mañana. Y pues nada, pues con todos esos beneficios que tenemos y gracias a ustedes como la X y a ti, Julia, tú, tu equipo de cabina que siempre nos colaboran para que los clientes se queden con toda la información y así pues queden muy claros a la hora de tomar una decisión con nosotros. Pues con muchísimo gusto y por acá siempre las puertas abiertas para recibir a la gente de Renault. Sabemos que son muchos los oyentes de la X que van a aprovechar esta jornada hoy de Renault Clean para hacer limpiar su vehículo, desinfectarlo totalmente y por supuesto aprovechar este peritaje que es tan importante, saber en qué estado se encuentra nuestro vehículo, y lo van a poder hacer totalmente gratis, no importa la marca que tengan de vehículo. Quedan algunos premios también de nosotros allí en esta vitrina para que lo reclamen, un kit fantástico para que consientan un poquito su vehículo. Y pues nada, seguimos conectados con la X96.5 y por supuesto damos paso a Daniel para que nos cuente cuál es la número uno esta semana en las 20 de la X. Pues a nuestros amigos de Automotora Norte y Sur, un abrazo. Gracias por siempre traernos muy buenas promociones y buenas noticias. Así vamos conociendo ya entonces la número uno de nuestro conteo. También gracias a los oyentes que han estado votando con ese numeral, las 20 de la X, a través de redes sociales, disfrutando y mostrando cuál puede ser la más importante

Vota ya mismo en Twitter con el hashtag #las20delax. Ayúdanos a elegir la canción más importante del conteo de la X. Las 20 de la X.